profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Estamos hablando y ya vamos a concluir hoy, seguramente, Israel y la prueba profética. En el mes de mayo de 1948, Israel había declarado su independencia y fue atacado inmediatamente por una fuerza combinada de 40 millones de árabes musulmanes que rodeaban esa zona. Esta pequeñísima nación de 600.000 habitantes que se integrara precipitadamente sin entrenamiento alguno y con un ejército de 60.000 efectivos, pobremente equipados, con armas también contrabandeadas desde Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, lucharon por su supervivencia contra un enemigo que había jurado su total aniquilación. Bien, esta fue la más sangrienta de las guerras para Israel. Costó la vida de 6.373 combatientes muertos en acción. Esto desde los días, digamos, previos a la creación del Estado hasta el 20 de julio de 1949. Sin embargo, vale la pena hacer notar que esta cifra de muertos incluye también una buena cantidad de inmigrantes y algunos voluntarios del extranjero que pelearon junto a las fuerzas israelíes. Lo más destacado de esta guerra fue lo que ocurrió el día séptimo de la refundación del Estado de Israel, cuando Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto dijeron: si permitimos la existencia de Israel, se convertirá en una espina en el costado. La historia demuestra todos los problemas que han causado. Vamos a empujar a los judíos hacia el mar. Vamos a hacer literalmente que se ahoguen en el Mediterráneo. Bien, fue así como el séptimo día los árabes comenzaron a agrupar sus tanques, sus ejércitos y todo el armamento posible, listos para hacer retroceder a los judíos hasta el mar Mediterráneo. En la noche, entre el séptimo y el octavo día, Israel, al tanto de los planes de los árabes, instituyó lo que llamó Plan Gedeón. Si acaso usted no sabe que, digamos, fue lo que hizo Gedeón, le aconsejo leer el capítulo 7 del libro de Jueces. Ese séptimo día, los judíos tomaron todos los vehículos que poseían, por ejemplo, autobuses, taxis, camiones, camionetas y automóviles privados, de todo. Tratando de no hacer ningún ruido, los condujeron hasta la cercanía del campamento de los árabes en los montes de Israel. Allí les quitaron los tubos de escape y los silenciadores, digamos, y le aceleraron la revolución de los motores. Les ataron cadenas, latas y, bueno, cuando tuvieron todo listo, encendieron las luces de los vehículos, sonaron las bocinas y comenzaron a hacer un ruido tan descomunal con los motores y dando alaridos que los árabes pensaron que estaban rodeados por tanques y un gran ejército. Aterrorizados, abandonaron el campamento en desbandada, dejando allí todo el armamento. Bueno, al día siguiente no había un solo árabe en contra de Israel y los judíos contaban con un cuantioso botín de guerra. ¿Será esto coincidencia?

en la península del Sinaí. Bien, en 1973 tuvo lugar la cuarta guerra, que se llamó la Guerra de Yom Kippur, porque comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando se celebraba el día más sagrado del calendario judío, el día de expiación o del perdón. En este día, Egipto y Siria lanzaron su ataque contra Israel. Escogieron esta fecha con mucho cuidado, sabiendo que la mayoría de la población israelí se encontraría en sus casas o, digamos, festejando. Egipto y Siria iniciaron el conflicto para recuperar los territorios que Israel ocupaba desde la Guerra de los Seis Días, 1967. Bien, ambas partes sufrieron graves pérdidas, aunque Israel mantuvo los territorios conquistados. Tres veces el Dios de Israel, en Deuteronomio 32:10, Lamentaciones 2:18 y Zacarías 2:8, le llama a Israel la niña de su ojo, y advierte que quien los toca, toca la niña de su ojo. Bien, las declaraciones continuas del señor Barack Obama en favor del Islam y en contra de Israel no solo son alarmantes, sino una bofetada en el rostro del Dios de Israel, y por qué no decir de los cristianos también. Yo solo quiero recordarle lo que el Señor le dijo a Abraham con respecto a sus descendientes, y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. A pesar de los cientos de declaraciones claras y precisas de los profetas judíos y las promesas que Dios le dio a su pueblo, cerca del 30% de los israelitas hoy aseguran ser ateos. Bien, el Señor desea bendiciones, pero ¿cómo puede Él bendecirlos? ¿Cómo puede hacerlo si ellos continúan rechazándolo? Lo siguiente es solo una muestra de lo que Dios repetidamente le dijo a su pueblo. Escuche: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmo 81, 11 al 16. Es cierto que Israel está bajo el juicio divino debido a su rechazo continuo al Dios de Israel, pero al mismo tiempo Él no los ha abandonado, y hay de esos que tomen el juicio divino en sus propias manos. Mientras tanto, las naciones del mundo continúan siendo partícipes del engaño del Islam, intentando forzar a Israel en lo que solo puede ser una paz falsa. Lo que el Islam tiene en mente no es lo que los pacificadores ingenuamente intentan hacer, sino que se le llama Hudna, es decir, paz que hizo Mahoma con los habitantes de la Meca por 10 años, para luego conquistar y destruir la Meca en el año 630. Claro está, los musulmanes se apropiaron de esta costumbre antigua junto con otras, tal como la fiesta de Ramadán. Fue así cómo se pervirtió la historia haciendo creer que estas siempre habían sido prácticas islámicas. Ramadán por siglos había sido considerado por los árabes como 30 días de paz. Sin embargo, justo en el momento preciso en que pasaba una caravana que Mahoma deseaba atacar y apropiarse de sus pertenencias, aseguró que había recibido una nueva revelación, indicándole que los musulmanes podían pelear durante ese tiempo. Fue así como Ramadá se convirtió en un tiempo para los ataques más mortales de chiitas contra sunitas. Ahora uno se pregunta, ¿indica todo esto que el Islam es una religión de paz? ¿Qué clase de paz es esto? Muy rara, por cierto. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.